Pues otra foto que nos hicimos un domingo aquí delante de mi casa. Y esta sí la hizo Abilio, mira. Del 63. Pues mira, ya sabemos más o menos del 60 y algo las hacía Abilio. Tan no sé lo que es posterior. Mira, referente a las fotos de chicas, es que entonces había una separación total entre chicas y chicos. En los pueblos estaban el grupo de chicos y el grupo de chicas. Y vamos, no se mezclaban para nada. Estábamos separados en la escuela, en misa, en todas partes. Entonces iban a las fiestas las chicas por un lado y ellos por otro. Y claro, si se hacían una foto, pues lógicamente estaban ellas solas.